En South Motors Honda, la venta de Memorial Day ya comenzó y sí hay inventario. Y la venta de construcción también continúa. Doble razón para ahorrar en tu nuevo Honda. ¿Escucharon bien a la rubia? South Motors Honda tiene los mejores descuentos y sí hay inventario. El mejor momento para comprar un nuevo Honda es ya. El todo nuevo y rediseñado Civic 2022, solo $78 al mes. El nuevo HR-V 2022, solo $68 al mes. Accord, $88 al mes. Compre modelos Honda selectos con cero de entrada, cero pagos por cuatro meses o financiamiento al 0% de interés. Además, compramos tu trade sin importar cuánto debe. Y este mes, ahorre durante la gran venta de autos usados en South Motors Honda. Hola, soy Cari Pérez, la rubia, gerente general de South Motors Honda. Con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Ponte en la onda en South Motors Honda. Aquí te espero. Para detalles, llama al 1-800-701-1859. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022, 27 de mayo en el Prudential Center, con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón, el Young King, Mike Towers, la Z y la L, Zion y Lennox, el Patrón, Tito el Bambino, la Caballota y Big Queen. Los más sueltos, Joel y Randy, los Reyes del Perreo, Alexis y Fido, y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. ¿Necesitas un Honda nuevo a un tremendo bajo precio? DCH Paramus Honda tiene lo que tú buscas. Ellos tienen una tremenda selección de Hondas nuevos en inventario, un equipo de ventas que no te presiona y la promesa de montarte en el Honda correcto al precio correcto. Recibe 0.9% de financiamiento APR en los Passports y Pilots nuevos del 2022 o arrienda un Honda nuevo al mejor precio. Opciones de cero de entrada también están disponibles con crédito aprobado. DCH Paramus Honda, 120 Ruta 4 Este en Paramus, New Jersey, solo 10 minutos de New York City, al lado del Garden State Plaza. Llama al 877-606-1414 o entra a dchparamoshondaespanol.com. DCH Paramus Honda, haciendo clientes felices. Con crédito aprobado, disponibles a través de Honda Financial Services. Termina el 7522. Llama al 877-606-1414 para más detalles. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022, 27 de mayo en el Prudential Center, con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón, el Young King, Mike Towers, la Z y la L, Zion y Lennox, el Patrón, Tito el Bambino, la Caballota y Big Queen. Los más sueltos, Joel y Randy, los Reyes del Perreo, Alexis y Fido, y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Hoy por fin he decidido. Se conocieron en los escenarios y ahora llevan su amor a todo el mundo y traen a Nueva York su espectáculo La Conquista. De Colombia para el mundo, Jessi Uribe y Paola Jara. Y con ellos, Jorge Celedón, Francis, Willy García, Karen Lizardo y más. Sábado 23 de julio en el Prudential Center. Boletos a la venta ya. Ticketmaster.com. Porque sigues con él. Si borracha me confesaste que no te lo hace bien. Tú

ahora no es mami. Baja pa' casa que yo toa. Cojita, mami. Mami, yo toa. Baja pa' casa que yo toa. Ey, que yo toa. Baja pa' casa que yo toa. Mami, yo toa. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, tres, tres. Partió a mí sin ti. Ni lo que diga la ley. Son las fichas, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete hasta las 7, pero si dan las 8 recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que partió como la 9. La mía que lo que, ¿qué? Mami dime a ver, ¿ve? Cómo tú te mueves, hay que darte un 10. Esto es pa' que goce, pa' que cambie, cambie. Te prendí en fuego, llama al 911. Esa primer rezo, rumor en las voces, que te pones sones. Después de las 12, tu novio se enfurece, pero se lo merece. Naciste un viernes 13, en el 2014 tenía 15, ahora tiene 20. Se hablan de perreo, yo soy el rey. Y ahora vale 30 mil, un 16. Bla, bla, bla. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, tres. Partió a mí sin fin, fin. En lo que diga la ley, son las fichas, el tanque, el doble 6. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, tres. Por ti, solo tú me importas. Te quiero encima de mí. si tú quieres escaparte, ya no podrás cambiar. Yo camino. Hola bebé, Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Ya hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Yes. Desde el Prudential Center, Newark, New Jersey. Tonight, la mega mezcla, el concierto con todos mis amigos en tarima, Nueva Escuela, Vía Escuela. Kick it off, Memorial Day Weekend. Incredible, man, incredible. During the sound check, estoy aquí en vivo, gozando. Alex Bowman, Titi me preguntó, you got it. Alex Sensation. Ven a bailar conmigo, ven a bailar. Tonight, live. Hey. Me lo voy a llevar a todo. Me la voy a llevar la toa con VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metían. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todas son mías. Una dominicana que juega bombón. Juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho y chichabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. ¿Qué? Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Sí, sí. Ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metían. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Alex Sensation. Memorial Day Weekend, baby. Live from Prudential Center. Llegué a la calle bota fuego, fuego. Yo firmo el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy para arriba y tú te desesperas. Y cada vez que subo un piso quito la escalera. Todos los demagogos me lo quité de la vera. Y como quiera se quieren quedar pegados en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla. Como quiera que la tire, el alfa no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos. Y las mujeres me lo la... con la paleta el chavo. Hasta los demagogos me dan palo. Tú quieres que te mate a ti, que te mate a palo. Llegan los cheques, llegan los cheques. Llegan los cheques, ya, ya. Llegan los cheques, llegan los cheques. Que la calle bota fuego, fuego. Kick it off Memorial Day Weekend, baby. La calle está en fuego, que yo no te queme. Tú quieres ser yo, quieres mi ADN. Ya yo soy leyenda y todavía un nene. Ella no te menciona y menos si se viene. Si el plato se queda, como Pompeya. Estás escuchando a la nueva estrella. La disco prendía, traigan la botella. Pida más, que con esa no me da. Qué felicidad, hoy a todas se le da. Hey, duro. Toca ya o no damos detalles. pica mi loco, dame la luz, luz. ¿Quién pu tú? Tú eres un demagá, tú eres un demagá, tú eres un demagá, que es Kiko. Que la calle bota fuego, fuego. Weekend's here, summer 22. Estoy en vivo desde el Prudential Center tonight. La mega mezcla, el concierto, celebrando el cumpleaños desde el servidor con todos mis amigos en tarima. It's gonna be incredible. Let's go. Completo. Baila, me, ay, ay, ay, ay, ay. Baila, amigo, que dan, brinca como te echan, me encaramo arriba de ti, que es como que un plan. La bola se me plan, claro que son un plan, porque estás jamiteando como que son un bubón. Toma lo que me plan, y muerde los paloteas, sin un poco te dejas a donde ve el cote. Dando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Dando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Dale dembow, dale dembow. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Yo soy un charlatán, todas las moleo me lo dan. Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos guayando fracatán. Las mujeres tan fit, me levantan el ojo. Acá pelado, dos cubos de orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 compañeros y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Le dimos pa' la playa el teteo fue el bote mío. Un reguero de tigres entre mío. Yo pongo sedando patrullas que donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se gatán. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Make it rain, make it rain. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Alex Sensation. Te acabó la cuarentena. Tu cuerpo lo pide. La calle está llena. Por eso mi cuerpo pide. Yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie. Esta gasolina y rum, rum. Donde el maquinón que nos fuimos. La cuarentena se acabó y le metimos. Tú el ron y la yo ya nos traímos. Porque el party va serio. Así que siervo, póngase serio. Hoy sí que pa' la puta voy feo. Bien potracho, pa' casa yo creo. El domingo me guillo de ateo. Bien arrebatado pa' el tipo jangueo. La pámpara en llama, Alex. Por eso mi cuerpo pide calla. Oh. En vivo tonight. Dice: se acabó la cuarentena. El cuerpo lo Kiko el Crazy, Joel y Randy tonight live. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. La calle está llena. Yo, DJ. Ese piruco me tiene pensando. Estoy loco, meterle con todo. Yeah. Estoy que te como todo lo que quiera. Está bien rico y se me lo costó. Son un bombón, mueve ese bombón, sabes lo que siempre gusta con la de langote. Yo la reina de TikTok, la mamá mazota. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Se me paró el tentáculo que te rompe la pena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer de desayuno y de cena. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Vibra con cirugía sin grasa. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Vibra con cirugía sin grasa. Ese estilo que me tiene pensando, estoy loco, meterle con todo. Estoy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Shake it. Shake it, big bum, bum. Muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llegó tu general, le manda más el matapán. Tú sabes que ese pelo con te lo fusilo. Quema calorías con el cardio. Va a correr los Lakers, que llegaron los Warriors. Yo soy la corriente, siete los kilovatios. Un tigre dentro y fuera del patio. Bom, bom. Patio pa' llevar, patio pa' llevar. Tú quieres la orden. Bom, bom. Patio pa' llevar, patio pa' llevar. Tú me dices en dónde. Suelta. Ese tema que tú tienes empezando. Estoy loco, meterle con todo. Yeah. Yeah. No es que te como todo lo que quieras. Está bien rico y se me lo costó. Pompones que están en sintonía, que van para la playita este fin de semana, para el lago, para el río, para la piscina, para el parque, donde quiera que vayan a pasar el Memorial Day Weekend. Gracias por estar conmigo, gracias por la sintonía. Live from Prudential Center, Newark, New Jersey, tonight el concierto de este servidor de cumpleaños. La mega mezcla con todos mis amigos en tarima. Last minute tickets, Ticketmaster.com y en el box office del Prudential Center. Dale dembow, dale dembow. Tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Nunca me ha pegado los dientes. Sí, sí. Este domingo, el Día de las Madres Dominicanas y el Día de las Madres de Nicaragua. Bendiciones para ti, mami. Mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita. Alex Sensation, en vivo. I want you to tag me on those IG stories, ¿ok? Mira lo que vamos a hacer. Voy a elegir a dos personas de mis historias. Tag me with your tickets de esta noche. And I'm gonna upgrade. Te voy a dar upgrade a dos personas, pero tengo que verte a ti bailando con los tickets. You know, you gotta make me feel it, okay? Dos personas, okay? Make that video, tag me on those IG stories, I'm gonna upgrade two of my followers. Alex Sensation, welcome to El Calentón. Puerto Rico es hey, hey, hey. De Carolina sale el reggaetón y los hip-hop te voy a amar. Hey, hey, quieren montarse en la ola y no han ido al rincón. Un besito pa' abuela en el balcón cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. Hey, tierra de Maelo y Teo Calderón y de Barea que fue campeón. Primero con LeBron. Otro apagón, vamos pa' los bleachers a prender un antes que a Pipo le dé un bofetón. your birthday. It's your birthday. Bad, bad contest. You in first place. It's your birthday. Whose birthday? It's your birthday. It's your birthday. Birthday, birthday, birthday, birthday, birthday, birthday, birthday. Alex Sensation. Derrumbita mío. Estoy preparándome para esta noche. Todavía no puedo beber. Más tarde, más tarde. Alex Sensation. Live from Prudential Center, Newark, New Jersey. Tonight, el concierto de cumpleaños. La mega mezcla. Pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi caso se remate. Nos fuimos. control. Alex Sensation. Mi cielo. Memorial Day Weekend, live from Prudential Center, Alex Sensation. Ready for summer 22. Si está ready para el verano. Mano arriba. Summer. Muchas bendiciones siempre. I always wish you the best. Lo mejor para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Lo más importante, la salud. Y después uno se busca el resto, tú sabes. Uno josea el resto. Dice. Center, Newark, New Jersey tonight. La Mega Mezcla. Yeah, yeah. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, a ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Y aquí estoy. No sé por qué diablo me engaño, diciendo que te olvide cuando te extraño. Solo comparto memes, ya yo no escribo nada, y no he borrado tu foto, solo la puse privada. Maldito año nuevo, y lo que me trajo, ey, me botaron del trabajo por estar mirando para abajo, pensando en ti, siempre cabizbajo. Me veo gordito, nada que rebajo. No sé por qué la vida me ultrajo, pensando a coger un atajo. Conocí a alguien, pero no sé, nunca encajo. Al menos que sea tú. Baby, te quiero aunque diga lo contrario. Llevo 6 meses solitario, pero hoy salí con los muchachos a beber, y dije que de ti no iba a hablar. Son las 5, ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Hoy salí con los muchachos a beber, y dije que de ti no iba a hablar. Son las 5, ya va a amanecer. Si no prenden la voy a llamar. Todavía yo te quiero. Te quiero, desgraciada. Pero sé que es un error. ¿Por qué? Porque ya tú no me quieres. Suegra. Ay, yo le pregunto por ti, pa' ver si ya tienes a alguien. ¿Alguien que? Alguien que te haga feliz. Alex Sensation. Yeah, yeah, yeah. Hoy cobré. Bad Bunny, hoy va. Ay. Hoy cobré, yo mismo lo voy a explotar. Yeah. Yo no iba a preguntar, ey. Fumando la Gucci, nadie lo va a notar, ey. Estoy burlado, me tienen que soportar, ey. Porque hoy cobré y hoy mismo lo voy a explotar. Vamos a tirarlo. El precio no iba a preguntar, ey. Fumando la Gucci, nadie lo va a notar, ey. Estoy burlado, me tienen que soportar. Sigo metiendo pila que se les va a botar. Sigo en el saque, yo no pienso rotar. Los reales con una mano los puedo contar. Tengo a los falsos en la mira, es cuestión de apretar. Y le dimos a Curry a Clay. Se cayeron con el stay. Hacerle hustle en everyday. Y mírame cabrón, ahora soy rey. Y en Miami soy LeBron con el 6. Casiano en PR para el 9-6. No entiendo que tú dices, what do you say? Ay, ay, ya entendí. Me está fronteando con una baby que ya yo le di. Yo le di. Fui pa' los Billboard, pa' los Grammy. Y yo no te vi. Nah. Soy leyenda. Ninguno ha subido como yo subí. Nah. Ey. 1,000,000 por show. Diablo, ya me fui. Ey, ey. Manden a buscarme otro pasaporte. Ustedes meten la presión, pero en la corte. Dile a Pedro no baja, que tenga cuidado conmigo y no se corte. Que no hay quien me soporte y ya yo no uso prenda. Pero si me da la gana, me engancho hasta el Polo Norte. Número uno, Billboard, ya envía el reporte. Los veo de lejos y ninguno tiene en el porte. Para hacer estrés.